el vado hará más de 20 días, creo que la provincia lo rompió para hacer, creo que un vado, pero indudablemente no siguieron las obras. Así que tenemos que salir por detrás, por el puente del polideportivo, y la calle Los Álamos no se podía transitar porque era literalmente un río. Nos vinimos con el auto, era caminar sobre el lecho del río porque era piedra y piedra y no sabemos qué estamos pisando. Eso anteriormente, hace 20 años que vivo acá, y no sucedía. Desde que hicieron los famosos criadores de pollo sobre al final de Los Álamos, eso ocurre después de la construcción de los gallineros. Antes no ocurría. Se van a hacer un vado puente, vado, creo, vado, como nadie te explica ni te informa nada, creo que es un vado. Está bien. Hace 20 días que rompieron y no hay nadie trabajando. O sea, si lo van a hacer vado, que lo hagan. Y si no, que no rompan, porque ahora no podemos circular ni por un lado ni por el otro. ¿Me explico? Ahora sí. Se podemos circular porque están pasando una máquina que creo que es de vialidad sobre la calle Los Álamos, pero es tierra de nadie. Es tierra de nadie porque es caminar sobre el lecho del río, sobre piedra, y rompemos los vehículos, la gente se dobla los tobillos. Es tierra de nadie. Lo que es hidráulica, lo que es el río, es provincial. Es municipal. Entonces, a uno le corresponde un quillo y al otro es la provincia, el río. Pero la calle, nosotros vivimos sobre la municipalidad de un quillo, le corresponde a un quillo. No hemos tenido respuesta. Yo hace el principio de salvado, fui, no hablo por escrito, ayer mi señor habló por teléfono a Obras Públicas de Municipalidad, dice, ah, le vamos a llamar dentro de una hora, nadie llamó, o sea, que no digan que no estén notificados, porque si no, ustedes por sus propios medios, que creo que tienen más peso, pidan la reunión con nosotros, porque ya hemos cansado de reuniones, y siempre lo mismo, que estamos fundidos, que no tenemos medios, entonces, si no tienen medios, que no se hagan cargo de nada, que hagan cargo de los más responsables, ¿me explico? Creo que en enero, que nosotros nos tuvimos, una lluvia afectó a la gente del frente vecino nuestro del Terrón, pero lo solucionaron. A nosotros no nos afectó la construcción del Terrón. Sí, cuando inauguraron, hicieron el criadero del pollo, que sí nos afectó, porque eso anteriormente era un dique natural de contención, que cuando hicieron ese criadero, todo el agua que viene, creo que de allá del Terrón, pasa por el criadero y viene a la calle Los Álamos. Pero no fue el Terrón, fue el criadero de pollo, que no sé quién lo habilitó, creo que el municipal de Puntillo. El tránsito de los camiones hoy en día, como nosotros, no está roto el vado, sí, pasan como 50 camiones por día frente a mi casa y un auto, porque no hay. Y van al country, porque el country, o donde entra ingreso el Terrón, es el patio trasero de ellos, pero pasan por Puntillo. Mira, para volver a la realidad, después del 2015, donde nació al día de hoy, lo único que se hizo, que es muy bueno lo que se ha hecho, una pasarela, donde está en el vado, que es excelente la pasarela. Es lo único que se ha hecho a partir de 2015. Y no alcanza. Ahí va, peatones, bicicleta, moto por esa pasarela, porque no pueden pasar por otro lado. Como está roto el vado, no hay ninguna forma de cruzar, y dando la vuelta se rompen los vehículos. O sea, estamos peor que antes.